Algo extraño ha ocurrido. Fragmentos de la historia de la universidad se han dispersado en el tiempo. Solo los guardianes del tiempo podrán recuperarlos. Tu misión: superar retos. Ganar puntos. Desbloquear insignias. Y al final lograrás convertirte en embajador de la tricentenaria Universidad de San Carlos. Vamos, iniciemos.